sentido de equipo. Gracias, presidente, bueno, gracias. Muchísimas gracias, hombre. En fin, yo no he pretendido en modo alguno poner en tela de juicio la tarea diplomática del señor Vázquez. ¿Y cómo podría hacerlo, señor Rajoy, sin caer en el más espantoso de los ridículos después del éxito sin precedentes que ha obtenido el bueno de Paco Vázquez a llevar a cantar el coro coruñés Cantabili ante el Santo Padre, Jesús, logrando que la emoción embargase a su santidad tanto y tan profundamente que las lágrimas corrieron por sus santas mejillas? Sí, señor, claro que sí. Bueno, cuénteme cómo fue eso, señor embajador, cuénteme. Bueno, ustedes saben que no soy yo hombre que presuma de las propias realizaciones. No, en absoluto, Paco. Eres la humildad personificada, Paco. A mí no me van, a mí no te me van ni los elogios ni las alabanzas. Eres de una austeridad y de una sobriedad verdaderamente ejemplarizantes, Paco. Yo no quiero ni flautas, ni gaitas, ni chirimías. Yo hago lo cago, y lo cago lo hago. Y no en beneficio propio, hombre, no para mi papa. Eso está clarísimo, Paco. Yo hago lo cago, y lo cago lo hago. Por el bien de mi gobierno, el bien de mi país, el bien de la Santa Madre Iglesia y el bien de las relaciones de mi gobierno y de mi país con la Santa Madre Iglesia. Por eso, Paco, te he dicho que en el Vaticano hasta ahora has jugado como juega la roja. Con fuerza, con pasión y, ante todo, con sentido de equipo. Gracias, presidente. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Pero es verdad que la actuación del coro Cantabile de La Coruña tuvo un éxito inenarrable en la actuación del martes pasado, en la celebración de la Inmaculada Concepción ante la columna de la Inmaculada, que está justo enfrente de la Embajada de España. Oiga, ¿y cuál ha sido su papel en esa actuación, señor Vázquez? ¿Ha cantado usted con el coro o lo ha dirigido? No, Rajoy. Ni he cantado ni lo he dirigido. Lo he invitado. Pues perdone la sinceridad, señor Vázquez, pero la suya tampoco me parece una acción de tanto mérito. Si la envidia fuese tiña, Rajoy, usted no salía de tiñoso. No. Nada de envidia. Es simplemente valorar las cosas con naturalidad y en su justa medida. Mire usted, si usted hubiese lanzado unos gorgoritos ante el Papa, Jesús, si usted hubiese cogido la batuta para dirigir el coro, podría parecerme que su actuación sería digna de elogio, pero por el simple hecho de invitar al coro Cantabili, no me parece que merezca usted más que una sencilla enhorabuena por el acierto. Pero es que el éxito del coro Cantabili de A Coruña no fue un éxito cualquiera, señor Rajoy. Efectivamente, Emilio, el éxito del coro Cantabili de A Coruña quedará en los anales de la ciudad de Roma como uno de los acontecimientos culturales de la edad contemporánea. Hombre, señor Bono, eu coido que exagera vostede. Porque... Non exagera, Ángel, non exagera. Mira como xería el éxito do coro Cantabile de La Coruña, que escuso dicirte, el Santo Padre, despois de enjugarse dos lágrimas... Dos lágrimas, dices, Paco, non una, sino dos. Dos lágrimas, Bono, e a máis, dos lágrimas como dos cebolles. Pues eso quiere decir, Paco, que el Santo Padre estaba transido de emoción. Lo estaba, Bono, lo estaba. Bien, perdón, pero tenemos el testimonio en Corre Carmela Quechove en Radio Voz de Monseñor Rocco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes, Monseñor. Buenísimas tardes. ¿Dónde se encuentra usted? Mis hermanos en la fe, por y para la Iglesia. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes. El gobierno saluda a la Iglesia. Muchísimas gracias. Estoy en el convento de las Clarisas atendiendo sus peticiones. Ah, muy bien, las pastitas que hacen allí. Claro, está comiéndose el roscón de rey. Muy rica la repostería, sí, señor. Ustedes, Jesús. Muy bien, muy bien. He querido intervenir en este diálogo para decirles que el Santo Padre en persona me ha hecho saber la inmensa emoción que ha sentido al escuchar las blancas voces del coro Cantabile de La Coruña, integrado por niños y mozalbetes mayores de 8 años. Hombre, es que tiene que ser un coro fabuloso. Magnífico, magnífico coro. Claro que sí. Por y para la Iglesia. Ustedes saben que el Santo Padre no es ningún lerdo en materia musical, pues él mismo ha grabado recientemente un disco en el que interpreta diversas oraciones recogidas, como por ejemplo la Salve Regina y otras composiciones religiosas. Lo tenemos, sí, señor. Santo Padre ha abierto para mí su corazón y sus labios y me ha dicho: hermano Antonio, créame que desde que presencié aquella su casi divina actuación en el Vaticano, naquel fausto día en que canonizamos a tantos fieles españoles inmolados por su amor a la Santa Madre Iglesia. Jamás me había emocionado tanto como con la actuación del coro cantable de La Coruña, que tan gentilmente invitó el embajador Francisco Vázquez para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción ante la Embajada de España cerca de la Santa Sede. ¡Qué magnífico! ¡Qué cantan a Dios! Eso le dijo el padre. ¿Qué repertorio había interpretado usted, monseñor, si no es indiscreción, en aquella su actuación estelar ante el Santo Padre de Fausto, recuerdo, para él? Hermano, bueno, aquella mi humilde actuación en la Santa Sede no tenía otra finalidad que expresar por medio del canto la alegría infinita por la canonización de tantos fieles españoles. Fue por ello que renuncié al lucimiento personal y en vez de la Traviata o Rigoletto interpreté varias de mis humildes cancioncillas, bien conocidas todos en Corre Carmela que Chove, como por ejemplo Parquito Velero, Negrita Bombón, Pantolero o Niña Mira Ven. Y bien lindas que son, bonitas esas canciones, bien, esas son preciosas. Sí, sencillas cancioncillas, amantísimos hermanos en la fe por y para la Iglesia, que yo compongo e interpreto con la misma naturalidad que cantan los pajarillos del campo para mayor gloria. Si es que usted es un verdadero, naturalmente, bendiciendo al Santo Padre, concluí mi actuación con la interpretación de Tu Palabra Me Da Vida. Y a su santidad, pues lo emociona de una manera muy especial. Lógico. Obviamente. Y dice usted, monseñor, que desde aquella su actuación en el Vaticano, el Santo Padre no había experimentado otra emoción tal hasta que escuchó al coro cantable de La Coruña. Increíble. Lo digo, hermano, bueno, porque así me lo hizo saber su santidad en conversación privada, vía telefónica. Alabado sea el santo nombre del Señor, que me señala como pastor y hombre de confianza del vicario de Cristo en la tierra, su santidad el Papa Benedicto XVI. Por cierto, ¿y a ti qué te dijo el Papa Benedicto XVI, Paco, cuando el coro cantabile de A Coruña terminó su memorable actuación? Hombre, fíjate, presidente, si le gustó al Santo Padre la actuación de los niños y mocilbetes del coro cantabile de La Coruña, presidente, fíjate, si quedaría impresionado por la pureza de las voces blancas del coro. Sí. Que cuando fui a besarle la mano, me preguntó, carísimo Francesco, egregio ambasciatore, ¿cómo es posible que allora, en el século XX, en lui, en una provincia española como La Coruña, existe un coro de castrati? Manda castaña. Santo Padre creía que era un coro de castrati. Lo digo en italiano para que no se escandalice mejor. No, no, si yo no me escandalizo. Bueno, pues hay que darle la enhorabuena al señor embajador, al coro cantabile de Coruña y a su director, Pablo Carballido. Efectivamente, efectivamente. El director Pablo Carballido, una gran betuta y un maestro del canto. Ya que no tenemos aquí al coro cantabile de A Coruña, podría despedir usted este primer momento de Corre Carmela que Chove, monseñor, interpretando una de sus bellísimas cancioncillas. Buena idea. Por supuesto que sí. Muy buena idea. Jesús, no me piden eso, por favor. No, hombre. Si usted puede con ello. Si quiere calentado la garganta. Dios sabe. Venga. Tienes un caramelito. Adiante, bueno, ¿quiere un caramelito? Bueno, pues otro día, ¿qué más da? Ante su amabilísima existencia, amantísimos hermanos en la fe, por la Iglesia, me siento obligado a corresponder con unos gorgoritos que causaron gran impacto entre los jóvenes intérpretes del coro de la Universidad de Munchen, donde causé no menor asombro. ¿De dónde? Entre los jóvenes. ¿De Munchen? De Munchen. ¿Cómo? Munchen. ¿Eso es lo del depósito este de los silos, no? Ustedes dicen aquí Múnich. Ah, bueno.